Sibija hizo estas declaraciones el jueves en una reunión de 2 días de los cancilleres de la OTAN que tuvo lugar en Bruselas. Elogió a los Estados Unidos por sus esfuerzos para negociar un alto el fuego de 30 días. Criticó, por el contrario, el planteamiento del presidente ruso respecto a la tregua. Sibija dijo, en lugar de aceptarla, Putin habla de exigencias y condiciones. Rusia debe tomarse en serio la paz. Para ello es hora de aumentar la presión sobre Moscú. El viernes 4 de abril se cumple una semana desde que un potente terremoto sacudió la parte central de Myanmar. El recuento de muertos ha superado los 3.100 y los damnificados soportan duras condiciones de vida. El sismo de magnitud 7,7 ocurrió el 28 de marzo y causó daños en una amplia zona del país, incluidas la capital Naypyidaw y la segunda ciudad más importante, Mandalay. Según el ejército, la catástrofe ha causado 3.145 muertos y 4.589 heridos. Además, 221 personas siguen desaparecidas. Los suministros de socorro, como alimentos, agua y medicamentos, no han llegado a todos los que lo necesitan y muchos de los heridos siguen sin recibir tratamiento debido al derrumbe de los hospitales. Muchos damnificados viven a la intemperie, ya que sus viviendas han quedado dañadas o destruidas. Un equipo médico japonés llegó el jueves a Mandalay, donde trabajan equipos de socorro de China, India y otros países. Tiene previsto empezar a prestar ayuda médica a los heridos y a otras personas en una clínica improvisada a partir del viernes. El ejército birmano lleva luchando contra fuerzas prodemocráticas y grupos étnicos minoritarios desde que se hizo con el poder en un golpe de Estado en 2021. Se cree que el terremoto ha causado grandes daños en zonas bajo control de las fuerzas prodemocráticas debido a su proximidad al epicentro, pero la magnitud de los daños sigue sin estar clara. El gobierno de unidad nacional, formado por las fuerzas prodemocráticas, declaró que detendría los combates en las zonas afectadas por la catástrofe durante 2 semanas a partir del 30 de marzo. Los militares también declararon el miércoles un alto el fuego temporal que, según dijeron, duraría hasta el 22 de abril. Sin embargo, aún está por ver si los damnificados del sismo podrán acceder a la ayuda humanitaria, ya que, según se informa, los combates continúan en algunas zonas. Según la Dirección Nacional de Policía de Japón, está aumentando el número de delitos cometidos por extranjeros que visitan temporalmente el país. La dirección indicó que ese tipo de extranjeros había perpetrado 21.794 delitos el año pasado, incluyendo robos e infracciones de la Ley de Control de Inmigración. Se sospecha que se vio implicado un total de 12.170 extranjeros. Las cifras aumentaron por segundo año consecutivo a pesar de haber sido significativamente más bajas que los máximos de 47.865 casos en 2005 y 21.842 infractores en 2004. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.